todo ese cariño y reí, tus mentiras creí y en tu trampa caí. Buscando olvido me encontré, tantos recuerdos hermosos contigo, fue una fantasía pensar que mucho te entregué mientras mentías y fingías todo lo que me querías. Y es así, todo lo que te di solo me hizo sufrir. El amor que yo te daba fue tan verdadero, lo notaba, sentía que tú eras mi destino y me fuiste engañando como un niño. El amor que yo te daba, solo sentimientos se compara, es como ese odio que ha crecido igual de intenso. Solo lo que te di, solo me hizo sufrir.